pintada que viene un gobierno nuevo, estamos mirando de dónde viene el ministro, y cuando se presenta el ministro a hacer su momento de plataforma para los 4 años, estamos cruzando los dedos a ver si menciona la agricultura familiar y qué entre eso. Entonces, para que no nos pase eso, directamente nosotros, ya seguramente el 17 de junio, ya vamos a estar buscando para sentarnos con los futuros ministros para decir que nosotros queremos esas cosas.